a criatura de ouro que há no sol, barba de ouro e cabelos de ouro, toda ouro até a ponta das unhas. O esplendor branco do sol é Sa, a escuridade ultranegra é Ama, donde Sama. Seus olhos são como lótus, seu nome é Ut, porque está acima de todo o mal. Arika é o céu, o Saman é o sol, como o sol sobre o céu, assim fundado sobre Arika, o Saman é cantado. Arika é o mundo das constelações, o Saman a lua, assim fundado sobre Arika, o Saman é cantado. As constelações, sendo Sa a lua, é Ama, donde Sama, e Udgatara, a divindade que preside ao Udgita. Se o cantas sem a conhecer, tua cabeça arrebentará. Este sopro Birhaspati, o sábio, é Udgita Birhati, quer dizer, palavra pátria. O mestre Birhaspati, o mestre da palavra Arika, é a palavra mesma. O Saman é o sopro, o Udgita é a sílaba Um. Formas em morfose, borboletas estelantes, losangos de fósforo riscando ar diamantinado. E deste espaço o texto se desnovela como a serpente mordendo a cauda da serpente, há um momento em que tudo fica parado, em que todas as tensões se retensam para um ponto vélico, um mamilo onde arfa um bela cósmica. A palavra lhe dá seu leite, o que é o leite da palavra, e ele ficará provido de nutrimento. Aquele que conhece na palavra o certo Saman, e esta é a máquina da linguagem, multivoraz, sua cabeça. Estes cinco e outros cinco fazem dez, o que vem dar no dado Kirta, por todo o país, palavra o dado Kirta, que soma dez, é nutrimento, e é também o metro viragem, com suas dez sílabas que se nutrem devorando. Mas Kirta é ainda esta face que assinala quatro pontos, ou lance melhor do dado Kirta, morfose, rodovia, formas, borboleta, a criatura de ouro, o que é o leite da palavra. E deste espaço que está, Arika é o céu, Arika é a cauda da serpente, como o sol, a lua da palavra, a lua da linguagem. Arika, acima de todos nós, Kirta que soma dez, e o canto dá seu leite, o leite da palavra, é a máquina da palavra. Udgita Birhati, que assinala quatro pontos. Ouça, Saman, a palavra,

cambio, el tiempo del cambio es el tiempo del sueño. El tiempo del cambio es el tiempo del sueño. Cambio, sueño. Hey, amigo, el duelo está contigo. Hey, amigo, el duelo está contigo. El partido ha sufrido. Felicitaciones a ellos. Hakenbrunch lo llamó. Festejen, sigan festejando. Festejen, sigan festejando. Festejen, sigan festejando. Festejen, Uruguay. Dios dirá. Acordame el ney, boda va, si lo vuelve hueco, a toque también de jeda cabeza, no aquí, no me atrapa, no me otro soba, deja y ve, google ahí, se me da la red, trauma, y la trama, no sale, no va a soltar, que ya la puta, soy valde, la duda, y se llama, soy valde, y se me acaba, porque el tiempo era nuestro alimento, y la muerte era nada más que algo que había quedado sordo en alguna parte de la canción. De la vela, noche sostenida, con la luz de la vela, noche sostenida, con la luz de la vela, noche sostenida, en andamios de la ranas y noche sostenida, sombras, con la andamios de la vela, ranas, noche sostenida, sombras, con la luz andamios de la vela, ranas, noche sostenida, sombras, con la luz en andamios de la vela, y ranas, noche sostenida, sombras, con la luz en andamios de la vela, y ranas, noche sostenida, sombras, con la luz en andamios de la vela, y ranas, noche sostenida, sombras, en andamios y ranas, noche sostenida. Tu pelo, mujer, dibujándote los hombros. Tu pelo, mujer, dibujándote los hombros. Tu pelo, mujer, dibujándote los hombros. Tu pelo, mujer, dibujándote los hombros. Tu pelo, mujer, dibujándote los hombros. Hoy, tu pelo, mujer, la vida dibujándote está los hombros, toda tu pelo, hablada. Dibujándote los hombros. Tu pelo, mujer, dibujándote los hombros. Tu pelo, mujer, dibujándote. Y es un honor estar leyendo hoy acá los poemas de glorioso Martí Uruguay Martínez. Yo vengo a leer los poemas de Martí Uruguay Martínez, que es un poeta olvidado uruguayo, nacido en 1904, probablemente en Morón, Argentina, pero él se siente uruguayo. Un poeta antiperonista, vallista, anarquista, inventor de la merca con el café y de la pasta base. ¡Silencio! La pija lechosa golpea la mesa. Una masa. La pija lechosa golpea la mesa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué son esos? Allá, allá, el trueno. ¡No! ¡Son los poetas! Me piden buenas palabras y una lluvia de vergas triangulares que llueve desde sobre el cielo. Estrellas, pepas insulsas. ¡Silencio, dicho! Permitir que la pija se exprese. ¡Leche! Su cavidad insondable y la pura dolencia prostaica que vendrá a desmentir tal adjetivo. ¿Adjetivo he dicho? Adjetivos tengo a miles. Sorete, pedazo, conchuda. La gramática de Alarcos, como mierda se pronuncia su segundo apellido, al servicio de una buena pija. ¡Pero no veo que se calle! ¡Silencio, la reconcha de la madre! ¡Y un poeta hablando! Sus antenitas erectas el cosmos. La pija lechosa se agita. ¡Me acaba! No aguanto, no mato pillas. La pija lechosa golpea la mesa. Conchuda, pedazo, sorete, tu dicho. Me acabo, no aguanto. Me acabo. Permitir que la pija se exprese. ¡Silencio, la reconcha de la madre! ¡Hay un poeta hablando! José Mujica al escenario. Me detuvo la injusticia social, la diferencia de clase. Me detuvo la injusticia social. El único mérito que tengo, tengo sí una especie de fuego adentro, pero no soy ningún fenómeno. Me detuvo la injusticia social, duro, seguidor, constante. Me detuvo la injusticia social, y por eso aguanté. El hombre es un animal político. Al fin y al cabo, es un mono raro que no puede vivir solo. Nunca el hombre tuvo tanto. ¡Nunca! $2 millones por minuto en presupuesto militar. Decir que no hay plata en este mundo para integrar a la vida humana a los millones de pobres y agrandar la demanda de este mundo. Decirme que no hay recursos y no tener vergüenza. Me de todo la justicia social, la diferencia de clase. Me de todo la injusticia social, la injusticia social. Me de todo la injusticia social, la diferencia de clase. Me de todo la injusticia social, la injusticia social. Y hay que tomar partido. Esto tiene sentido. Si hablamos de cosas centrales, el paraíso es este, o la condena es este. Y es esta vida la que hay que pelear. Lo que tiene sentido es pensar que la gente viva mejor, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado, compra vida. Entonces lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido. ¿O no? Solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos, y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. Insensata desidia en la noche declarada sola y por siempre. Hundir el barro con las tramposas maneras de una flor, con la afeminada forma que nos vamos vistiendo. Hundir el barro, hacer de cada imagen una maleable forma genital, del espejo un baldazo de audacia fría, y surcir el líquido y amarrar blandas paredes emergentes del regocijo. pulir el barro, buscar la inconsistencia, el sólido erotismo de la sombría lluvia, hundir el barro en los pies y dejar como huellas el silencio. Extendido, jalando, jalando, a que hemos venido. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá. El caballo me requiero, entra en tu cuarto, roba tus alhajas, prueba tu lencería. Caballo marquero divita con tus ronquidos, mandibulea rumiando y echa espuma por el hocico. Tengo el corazón con agujeritos, alguien me lo suele desafiar. Te vas alentando el hocico a la cuenta de tres a sillar. Cabalga lento. viento y las patas furiosas son rayos de bicicleta. El intestino acelerado, la cola como una vara, el caballo merquero se caga en tu psique. ¡Basta! Acá se murieron un montón de personas y ustedes jodiendo con eso. No respetan ni a los muertos, loco. Miren que fue una cosa grave. No da para andar haciendo poemas. ¿Y el caballo ese? ¿Qué mierda tiene que ver? Ni siquiera se entiende. Arranquen a laburar, mangas de bicho. ¿Cómo es? Esto con la torre no pasaba. Estarían todos picando piedra, haciendo alguna cosa productiva por este país que les da de comer. La verdad que no entiendo. Solo por maldad meterse con el pobre... Tiene pija, nada se la baja, más caballo que merquero. Algo de frula dentro de la patria y la muchacha conservadora fue violada por nuestro personaje. Tucu, tucu, tucu, tucu.